ya sabéis que llevamos unas semanas con el Chatungas del Deporte, Mariata Hernández. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Vicente. Hoy tenemos a una protagonista, juega de líbero en el Ucandolí Murcia, en la Superliga Femenina 2, la tenemos ya al otro lado, Ana Molina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la liga? ¿Cómo van las cosas? Pues nada, hemos empezado un poco mal, pero bueno, enseguida esperamos encontrar la victoria, a ver si llega. Pues sí, esperemos que así sea. Pues seguís viajando como viajáis, ¿no? Sí, viajamos pues normalmente, sí, una semana sí, una no, en furgonetas y en el día y de vuelta. Vaya telita. Todo tuya, Mariate. Hola, Ana. ¿A qué crees que se debe esta mala racha que habéis comenzado esta nueva temporada? Pues la mala racha, yo creo que bueno, nosotras le ponemos pues muchísimo interés y muchísimo empeño día tras día en los entrenamientos. También es verdad que somos un equipo muy joven, que como aquel que dice, está empezando a jugar juntos, porque hemos tenido pues nuevas incorporaciones, casi todas de la cantera, pero bueno, también se nota cuando falta el dinero para fichar. Claro. Entonces, pues claro, hay que tirar, todas tiramos, que es lo que nos gustaría a todas, pues ganar, pero bueno, no hemos tenido esa suerte en estos partidos, pero esperamos que nada, que este sábado pues tengamos la oportunidad de demostrar al público que nosotras le ponemos ganas y tenemos interés por hacer que el equipo avance. ¿Cree, Ana, que os repercute en vuestra concentración el hecho de que hayáis entrado en esa sinergia de derrota tras derrota o que no es así? Hombre, yo creo que cuando tú has ganado algún partido, pues esa motivación la tienes como extra. Al acumular pues 4 derrotas consecutivas, sí, yo creo que también afecta un poco. El próximo jugáis fuera de casa, donde solo habéis hecho un set. ¿Qué bazas vais a utilizar o qué cambios habéis hecho vosotras para afrontar este nuevo partido el próximo fin de semana? Bueno, este próximo fin de semana pues tenemos la suerte de jugar en casa. Entonces, pues esperamos que vaya la gente a animar y siempre que tienes el público de tu lado, pues parece que es un punto a favor. Jugar en tu casa, conocer tu campo, o sea, es un punto bastante considerable a tener en cuenta. Y una última cuestión en relación con esto. ¿Crees, Ana, que el deporte femenino está ganando más adeptos o que se mantiene aún en la línea de tener poca afición? Yo pienso que poco a poco vamos superando las barreras que antes se tenían en el deporte femenino y a Dios gracias pues lo vemos en el número de licencias que cada día vamos acumulando y cada día son mayores, entonces yo creo que poco a poco sí que vamos teniendo más seguidores. Pues me alegro, Ana, y mucha suerte para el partido y que tengáis una victoria local, ¿vale? Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Ana. Venga, hasta adiós. Chao. Nosotros nos vamos a ir, Mariate. Mañana otro ratito más. Ya sabéis que pasamos lista, ¿eh? No me sé si infieles. Chao, buenas tardes. Hasta luego, hasta mañana. Chao, chao.